Diablo, C4, discos profeta. Peleamos con mente zapatista del juego del rap, soy el terrorista. Y si aquí tú quieres entrar, tienes que pelear, putazos, tirar con más huevos que un Pakistán. Siempre con mente fría tienes que pensar, y a las enemigas hay que exterminar. Los quebro, tú sabes quién es, soy el diablo que ha llegado con la M10. Cruzan la raya, los acabo y ven. A poco no, carnal, tú cómo andas. Bien loco, listo para la batalla. No hay fallas, tengo las llaves del infierno, del rap y de las calles. Como perras, ya las tratamos, con su pinche plaza nos quedamos. Es el cuartel de profe. Generación, esta es la segunda parte de destrucción. Se les acabó, soy su perdición. Yo los acabo, luego los revivo, los hago sufrir, los hago pensar, los hago rezar. Quieres matar, quieres olvidar, el haber nacido, los hago desear. Yo soy el motivo, yo soy la razón de tu evolución, de tu ejecución. Yo soy el causante de la inquisición, la separación, la restitución. Causante de tu extinción, de la creación, la fuerza de tu devoción. Confirmación de un sueño, soy tu ambición. Revolución de vida y de formación, de una traición. La causa de tu destrucción. De los siete libros soy apocalipsis, soy revelación, soy tu génesis, némesis. Con mi carnal C4 siempre listos para dejarte en retrato. Es el cuartel de profetas, es el cuartel y venimos a pelear. Tiene al pendiente con el culo en la mano y con mis santos en dientes. El expediente criminal de este perro es mi boleto al infierno y garantía de tu entierro y a la verga. Porque aquí los ruedos no hagan espacio culero para la clica primero. Puro azteca guerrero, vi listo pa' matar. Y con el fierro controlo y los taxio como quiero. C4 controla, desafana en la zona. Porque si él detona, no hay futuro, lo borra. Así que empiece a irse si no tienen ganas de morirse. Es el cuartel de profetas. Es el cuartel y venimos a pelear. Es el cuartel de profetas. Es el cuartel y venimos a pelear. Ya sabes, Don Diablo, con mi carnal C4, representando siempre. Discos profeta de por vida, puto. Así es. Cuartel Estudio. Y si no contesto tus cancioncitas, tus videos caseros o tus pendejadas de internet, es porque perder el tiempo con pendejos como tú es perder el tiempo a lo pendejo. Seguirás tratando de ser como yo. Gracias a mí ahora rapeas como yo. Quieres producir y crear una disquera, hacer tu propio jale, así como lo hice yo. Exactamente como yo. Pero nah, ya sabes, Don Diablo, representando siempre. Mexicano y 100% azteca, pisteando tequila, homie. No genesí ni que la verga. Ya estuvo de la imagen del mexicano sentado en un nopal. Esta es la nueva era, homie. Los mexicanos controlando, haciéndonos notar con jales chingones, ranflas, oro, diamantes. Y con el poder suficiente para poder terminar con dos, tres culos. Puro perro pesado.